Ivone Amaral Pereira. El drama de la Bretaña. Prefacio y prólogo. Prefacio. Hace 40 años que este libro me fue dictado desde el mundo espiritual, por vez primera. Su primitivo autor, firmó como Roberto de Canalejas. Reencarnó al poco tiempo de haber dictado, en una resolución ineludible, para beneficio de su propio progreso y, por tanto, no pudo terminar la obra. Yo era, entonces, muy joven e inexperta. Ensayaba la literatura medianímica bajo la orientación de mis mentores espirituales, y un poco más tarde al desenvolver la facultad psicográfica, la obra salió perfecta. Pasaron los años, y mi temor era que los manuscritos se perdieran, porque consideraba bella la narración, y por eso los guardaba como un recuerdo del amigo Roberto que, como espíritu, tantas pruebas de afecto me había dado. No recibí, tampoco, ninguna orden de lo alto, para reconstruir el libro, no obstante, haberme sido concedidas otras obras, incluso el romance titulado En las vorágines del pecado, el primero de la serie de tres obras que se relacionan con este libro, trata de episodios vividos por algunos personajes que se citan en la obra En las vorágines del pecado, en los trabajos de reparación de faltas cometidas entonces. Existe otro, anterior a este, dictado en la misma ocasión y por el mismo espíritu, esto es, hace 4 decenios, el cual se hace historia de la reencarnación inmediata de los personajes citados. Pero tal como este, conservando incompleto e imperfecto. Fueron, pues dictados salteadamente, comenzando del tercero al segundo y, finalmente al primero, titulado, En las vorágines del pecado, obtenido en 1959. Hace cerca de 7 meses, cuando yo consideraba que nada más podría hacer con los apuntes guardados, se presenta el amigo espiritual Charles y dice, reconstruiremos el drama de la Bretaña. Sería injusto que perdiéramos una obra que recibió el beneplácito del alto para ser divulgada. Y hoy ofrezco al lector estas páginas que, espero, podrán servir a los necesitados de amor y de justicia. Ivone Amaral Pereira. Río de Janeiro, 9 de marzo de 1972. Prólogo, Las costas de la Bretaña. Verdaderamente, vosotros, como nosotros, vivimos todos sumergidos en un océano espiritual inmensurable, del cual se origina las ciencias y la sabiduría posibles al espíritu humano. Esa es la llamada comunión con el Espíritu Santo, de que tratan las Sagradas Escrituras, cuando dicen, Él mora en vosotros y con vosotros existe. Imperator Espíritu, guía de Stein Tomoses. Ver Los enigmas de la psicometría, de Ernesto Bozano. Desde épocas remotas, la Bretaña fue fértil en leyendas sugestivas, por el sabor dramático con que los bretones supieron revestir los acontecimientos desarrollados en su seno, matizándolos no raramente de misteriosos y de maravillosos. Tierra de antiguos bárbaros, cuna de príncipes ilustres, la Bretaña, adaptada a sus propias leyendas, aún ofrece hoy al viajero algo de extraño y de singular, que atrae, que conmueve y que atemoriza. Su topografía, se presta a las insinuaciones de la sugestión, cubierta de montañas agrestes, bordada de florestas consideradas antes como misteriosas, dando alas a la superstición, rodeada de riberas salvajes sobre el Atlántico del Norte, siempre bravio en sus costas, y cuyas aguas se infiltran ininterrumpidamente por entre contrafuertes de penas brutales, esa tierra de hadas y genios alados, invita al pensador al examen y a la meditación, pues tan preciosos detalles ofrecen vestigios envolventes de un pretérito atrayente, y quizás inolvidable. Ningún hijo del suelo francés podría estar más orgulloso, más celoso de los valores de la propia raza, que los bretones. Tal vez porque la Bretaña se demoró en incorporarse al territorio francés, los bretones prefirieron siempre sus 7 famosas florestas y sus supersticiones, sus riberas del Atlántico y sus castillos seculares, sus miserias y sus creencias, sus piojos y su ignorancia, al resto del suelo del país, suave y gallardo. La Bretaña ha sido ruda, sombría y equívoca. Dio a Francia la más audaz y original de las guerras civiles que constan en la historia nacional francesa, la de la Vendée, conflicto extraño y trágico que escondía su ejército de campesinos, fiel a la realeza, en las entrañas de la tierra, en el interior de las florestas, solapando el terreno con subterráneos, y en donde el bretón ignorante, miserable y oprimido por el régimen todavía feudal, luchaba salvajemente contra los defensores de sus propios derechos de ciudadanos libres de una república, prefiriendo defender la causa absolutista de sus esclavizadores seculares, esto es, la de los nobles y aristócratas, acomodados a la ignorancia del servilismo depresor. Pero por encima de todo, la Bretaña es encantadora. Hay en su atmósfera cierta nostalgia indefinible, que nos envuelve en impresiones imperecederas. El cielo palino, de un azul rasgado, la atmósfera saturada de frescas neblinas, el océano rumoroso, elevando eternos gritos heroicos a lo largo de las costas erizadas, de reentradas pedregosas, las florestas pujantes de las cuales exhalan perfumes saludables y penetrantes, los castillos feudales, pesados, evocando el rigor medieval, las torres macizas que resaltan por su imponencia, como las ruinas que evocan toda una bella época, fuerte y trágica, cautiva en el corazón de aquel que un día recibió por cuna sus tierras legendarias. Al pisar en la Bretaña, la primera impresión que asalta al viajero del más allá, es la de que dramas intensos estigmatizan para siempre su ambiente etéreo, tejiéndose la singularidad de un aura archivo todo especial, repleta de motivos de distintas especulaciones, apasionadas, impresionantes. En remota migración terrestre, fui bretón. Nací, entonces, en esa tierra de príncipes ilustres y honrados, orgullosos y conservadores que al explotar la revolución, cuando cayó la cabeza infeliz de Luis XVI, y la nobleza se vio perseguida y abatida por los días del terror, prefirieron morir o emigrar, antes de confraternizar con el pueblo triunfante, habituado a tratarlo como villanos. Los espíritus preocupados todavía con los ambientes terrenales, no son insensibles a los lugares en donde vivieron como hombres, en donde sufrieran, amaran, trabajaran y progresaran. Algunas veces visitan esas estancias desoladas de la tierra, que les sirvieran de cuna, y en donde, casi siempre, ven reencarnados para nuevas luchas, que les conferirán méritos considerables, a otros espíritus que compartieran sus vidas y a quienes continúan amando con ternura. Y cogen, cada vez que lo hacen, surgir en su memoria superexcitada. Eran aproximadamente las 10 de la mañana cuando planeé sobre Rennes, la vieja capital de la provincia, poco después del armisticio por todos la Gran Guerra. Me deslizaba por sus calles llenas de melancolía debido a las neblinas del mes de octubre. Indeciso, procuré la antigua cuna natal y reviví, una a una, las escenas gratas o dramáticas de la que había sido mi vida de entonces, como si sobre un altar sagrado y muy querido, releyese páginas inolvidables de un breviario fértil, cuyas lecciones me condujeran a nuevas etapas de progreso. Pero concentrarse mucho sobre un pasado que más bien debía olvidarse, produce angustia y oprime el corazón. Y por tanto, me aparté entristecido, prefiriendo dislocarme tan lentamente como me lo permitiese mi condición espiritual, procurando las orillas del océano. Y así, llegué a las riberas rudas de cierta localidad próxima a Vannes, o sea, cierta aldea, ahora denominada Saint-Omer. Me encontré entonces, en un lugar singularmente sombrío y agreste, pudiera decirse, angustiador. Llegué a los bordes del océano, constatando un impresionante abismo de aguas enfurecidas, en luchas incansables contra los peñascos abruptos que se suspendían a las alturas no inferiores a 50 metros. Alrededor, se observaban árboles silvestres y fructíferos, que parecían estar abandonados. viejos robles que parecían también desear mejores tratos, acacias y castaños evocativos y desolados, que enfrentaban los bramidos ininterrumpidos de las revueltas aguas. Súbitamente, dentro del silencio de la tranquila mañana, y mientras el Atlántico parecía traducir el ritmo del movimiento planetario, un grito doloroso de desesperación, siniestro bramido de horror y de agonía, de alguien que se hubiese precipitado desde aquellas inmensas peñas al seno de las aguas, quebró la placidez del momento, despertando mi sensibilidad, por la sorpresa de la que no pude eximir. A ello siguió una carcajada diabólica, como si alguien loco, enfurecido, participase con alegría blasfema del desastre que motivara aquel rito angustioso. Carcajada que me llevó a volver a ver las muecas de las falanges obsesivas que, en el mundo invisible, que me había habituado a contemplar durante los servicios de socorro a las tinieblas de la ignorancia, en el incentivo de la renovación individual de pobres sufridores delincuentes, servicios que frecuentemente me era necesario realizar. Me aproximé ligero al lugar del cual habían partido las dos vibraciones, el grito de horror y la carcajada. Extendí la visión espiritual investigando la profundidad de las aguas, en busca del cuerpo humano que parecía haberse precipitado allí, salvando largamente las concavidades de las peñas, las turbas marítimas de las inmediaciones, la profundidad y la extensión del océano, con el fin de prestar socorro al pobre espíritu que en tan siniestras condiciones abandonaba su fardo corporal. Nada encontré, no obstante, así como tampoco ningún bulto humano o forma periespiritual, en los locales examinados. Yo percibí, no obstante, que ambos rumores parecían haber estado difundidos por la atmósfera, traduciendo más bien la vibración del eco, que un sonido inmediato al acontecimiento, e investigaba todavía, examinando las ondas luminosas del éter del lugar, que el magnetismo oceánico singularmente conserva, cuando tres nuevos gritos, afligidos y seguidos uno del otro, traduciendo incontenible desesperación, me emocionaron vivamente, poniendo de manifiesto voces masculinas, diferentes, más lejanas que los dos primeros, y repitiendo, como si todos ellos vibraran por entre lágrimas de desesperado horror. Andrea. Andrea. Andrea. Me quedé pensativo, pues nada veía en aquel lugar. El primer grito escuchado fuera de una joven mujer, ciertamente, una adolescente. La carcajada pudiera decirse, que había sido lanzada por un reprobo de más allá de la tumba. Los tres gritos seguidos, llamando a Andrea, parecía ser de hombres jóvenes y de un anciano. ¿Qué habría acontecido en las inmediaciones, para que se registrase tan trágica señal, y de tal modo las vibraciones de la materia fluídica del ambiente? Examiné los alrededores del lugar en que me encontraba a una altura de 50 metros aproximado sobre el nivel de océano, se prolongaba hacia el continente el vestigio de una entrada noble, que a despecho del abandono en que se encontraba, dejaba entrever todavía un pasado de esplendor. Porciones de viejas floraciones rojas, de glicinias, de frondosas ramas de lilas, de acacias y de profusión de plantas preciosas, propias de antiguos parques señoriales, se dejaban notar por entre zarzas y espinas, mientras robles y pinos soberbios hacían recordar el esplendor de un parque que antes habría sido orgullo de viejos hidalgos bretones. Me deslicé sobre aquella estrada, como si estuviera escuchando todavía las vibraciones dispersas por el aire, del rodar de los carruajes y de las calesas que por ella transitaran en paradas recreativas. Y observé, no muy lejos, un viejo castillo estilo Renacimiento, adornado de yedras, medio envuelto ya en el sudario aniquilador de incipiente ruina. Entonces, penetré en el interior del lugar, que era noble y patriarcal. Un guardia, único viviente en aquella región desolada, sentado sobre un escalón de mármol, que el limo había echado a perder, miraba el vacío, sin percibirme a su frente, saboreando su modesta cachimba, mientras se calentaba el sol indeciso de la mañana de octubre. Y por haber agudizado ya mi visión con el fin de investigar con toda precisión y rapidez, Descubrí en el vestíbulo de la noble entra, los pergaminos encerrados allí por descendencia indiferente, que jamás frecuentaba el lugar perdido entre bosques y el litoral salvaje, y leí archivos de antiguos personajes allí residentes. Relato y descendencia, árbol genealógico de las familias de Guzmán de Albret y de Guzmán de Breux, desde el siglo XIII a los actuales titulares. Vannes, 27 de febrero de 1806. Un árbol genealógico, en efecto, se presentaba diseñado en pergamino precioso, extendiendo sus gajos de generaciones desde el año de 1230, con el enlace del primer conde de Guzmán, cuyo origen era España, pero cuyos descendientes se ramificaron en Francia, por Austria y por los Países Bajos, posponiendo la eufonía hacia la pronunciación de Guzmán. Me interesaron especialmente los últimos habitantes del castillo, pues entre ellos, descubrí el pronombre Andrea, y, siendo así, tuve conocimiento de que fueran ellos. El conde José Hugo Francisco de Guzmán de Albret y su esposa Francisca María de Montalbán de Albret. Sus hijos, Víctor Francisco de Guzmán de Albret, y Andrea de Guzmán. El conde René de Breux y su esposa Amelia de Guzmán de Breux. Sus hijos gemelos, Arturo y Alexis de Guzmán de Breux. Lleno de curiosidad, subí las escaleras, y, una a una, visité las dependencias del castillo, que me parecieron impregnadas de vibraciones recientes, vivamente dramáticas y fuertes. Recordé el grito de horror que yo había escuchado hacía poco del nombre de Andrea afligidamente gritado por tres voces varoniles, y pesada emoción hizo palpitar lo recóndito de mi ser espiritual. Profunda tristeza ensombreció mi espíritu, cuyas vibraciones se había amortecido al impacto terreno. Sentí pesar en mi ser, ahora integrado a un ambiente material, la intensidad de los acontecimientos que aquellas nobles paredes testimoniaran. Aquel lugar, entonces, se me presentó como relicario augusto de dramas y lágrimas, que un pretérito tormentoso había creado. Me senté, conmovido, sobre vetusta poltrona, Luis XIV, forrada en damasco azul y oro, y me abandoné a esta invocación. ¡Oh, potencias augustas de mi alma! Extended vuestras percepciones gloriosas por el éter que circunda esta región desolada. Escudriñad los archivos de las ondas luminosas que vibran todavía alrededor de esta habitación. Aplicad vuestros sentidos más poderosos, más sensibles, a examinar la fluidez sagrada de las vibraciones que todavía flotan en la esencia cósmica que envuelve esta noble mansión y sus sugestivos alrededores. Palpitan todavía por aquí, yo bien lo siento, las repercusiones impresionantes de lo que hicieran, de lo que pensaran, de lo que sufrieron aquellos que en ella habitaran por última vez. Dadme el poder de leer en las sutilezas de esas mismas vibraciones, fotografiadas e impresas en las sombras luminosas del éter, las escenas del drama que entreveo a través de las impresiones que me molestan el corazón. Mostradme lo que sucedió a Andrea, para que un fin terrestre tan trágico la hubiera arrebatado. ¿Quién sabe si lecciones de gran valor moral recogeré yo aquí, para mí propio o para aquellos por quienes soy responsable? Entonces, poco a poco, mis sentidos espirituales, poderosos porque los había revigorizado por la acción de mi voluntad, se movieron, y un panorama extenso se presentó a mis ojos, desarrollando el drama que trasladé a estas páginas, drama que, un día, ¿quién sabe?, podrá también ser presenciado por el lector, en la acción de la vida espiritual, visto que sus escenas perdurarán por milenios, impresos en las vibraciones de la luz. El castillo noble y evocativo se presentó entonces en todo su esplendor pasado, fulgurante de luz y de movimientos. Y comprendí que era la noche de Navidad del año 1804.